Arratsaldeon, buenas tardes. Estás en Berdinak, en la Irola Irratia 107.5 de tu FM. El programa de hoy va a ser un programa especial porque es un programa grabado. No estamos hoy día 25, al parecer, el día 25 de junio del 2013. Y bueno, este programa pues está grabando antes, o sea que al ser un programa en diferido, al ser un programa enlatado, pues no podéis llamar, como podríais de otra manera, al 944-217-060. Bueno, hoy tenemos con nosotros a nuestra colaboradora Matilde, Arratsaldeon Matilde, buenas tardes. Arratsaldeon Matilde Naiz. Bueno, Matil sin la E. Y tenemos también a Marcelino, y vamos a hablar de un tema muy curioso del que se cumplen años o cómo es. Bueno, el suceso triste de la muerte de Yolanda González ocurrió hace 33 años, pero los problemas son de hoy en día porque su asesino está colaborando con las fuerzas de seguridad del Estado. Sí, bueno, nosotros siempre decimos, Berdiña, que es a favor de la igualdad, y siempre decimos que hay que ser iguales, iguales en lo bueno y en lo malo. Y es curioso que una persona que igual pues ha quemado un cajero, que ojo, no sea que nos acusen de apología, vamos a decir que estamos en contra de que se quemen los cajeros, también estamos en contra de que los banqueros vendan preferentes y hundan bancos, pero bueno, es curioso que una persona quema un cajero y se tira 10 años y otra persona mata a alguien, asesina a alguien, porque se puede decir asesino, porque sí, sí. Hay una sentencia sí, firme. Sí, sentencia firme. Se puede decir, no hay que decir presunto ni nada de eso, es un asesino. Y no es que solo cumple menos pena, cumple muy poca pena, sino que además colabora con las fuerzas de seguridad del Estado. La verdad es que se me ocurre el principio de Hamlet. Algo huele a podrido y no solo en Dinamarca. Efectivamente, efectivamente. Bueno, yo me llamo Marcelino Nais, soy un hondureño, un maisu de primaria que está trabajando aquí en Euskal Herria, pero tuve la suerte de compartir militancia contra las leyes educativas de aquella época, en el 79, y ahora continúo también contra la LONCE y los recortes que hay en educación que nos quieren retrotraer hacia los tiempos del pasado, del franquismo. Mi sorpresa fue cuando hace un par de meses leo en primera página en El País que un periodista de investigación descubre que el asesino de Yolanda González, llamado Emilio Hellín, condenado a 43 años de cárcel, resulta que está... Llamado entonces, porque al parecer le han permitido cambiarse de nombre. Si nosotros, cualquiera, nos queremos cambiar de nombres, nos pelotean de un lado a otro. Y había un crío, un niño pequeño, que la de vueltas que tuvo que dar el padre para poder ponerle Kiku. Claro, sí. si colaboras con las fuerzas de represión, vamos, no es que no te lo impiden, te lo facilitan. Sí, cosa que es gente penada, creo que no sé si habrá actuado en base a la legalidad para tener ese sobrenombre. Bueno, se ha cambiado el nombre por Luis Enrique, me parece. Y bueno, pues él ha sido siempre un experto informático y... Claro, para hacer servicios de vigilancia a organizaciones de izquierda y controlar móviles, internet, siempre tuvo una academia de informática y con esa finalidad adoctrinar y formar a los cuerpos de seguridad, tanto Mossos de Escuadra, China y Policía del Estado, ha aparecido con altos cargos de la policía. Impartiendo adoctrinamiento de cómo hacer estas vigilancias, incluso ha hecho algunas vigilancias en casos así muy renombrados y tal, y de concejales del PSOE y tal, incluso contratado por el PSOE y por el PP. O sea, el tema está más ligado al problema de los aparatos del Estado y, según dice el ministro de Interior, que no tenían ni idea. Pero bueno, ya me extenderé un poco sobre las acciones que hemos seguido en relación a eso. Lo más sorprendente de todo es que no solamente desde el punto de vista ético moral o y legítimo, una persona como así legalmente no puede estar trabajando con el dinero de todos nosotros, de los contribuyentes, para el Estado, porque tiene que pasar unos requisitos legales. Estos requisitos legales no los ha cumplido. Alguien le ha facilitado esa posición actual y esa función actual, lo cual, como muy bien ha dicho Siscu, pues huele algo a podrido dentro de los aparatos del Estado. Sí, yo cuando has hablado de la ignorancia me he acordado de una ignorancia selectiva, que es cuando mataron al pobre Íñigo Cavacas, que en paz descanse, a los pocos días salieron diciendo, a los primeros días decían que no sabían si había sido una botella. Cuando yo, por conocido, sé que en cuanto llegó a urgencias, en cuanto llegó al hospital, dijeron, pero vamos, con total seguridad, con una seguridad casi del 100%, que eso había sido una pelota, porque los médicos lo ven y lo saben, y es que nada más verlo dice, esto ha sido una pelota. Y es curioso porque pasaron como 2 o 3 días y dijeron que habían identificado e incluso detenido a los causantes de la pelea, de la supuesta pelea, porque ya se vio después en los audios de las comunicaciones entre los mandos y las furgonetas, que no había nada cuando les dijo, ustedes no importa que no haya nada, ustedes entren con todo lo que tengan y controlen la situación, ¿no? Uh-huh. Entonces, dice, qué curioso que entre tanta gente identifican a 2 personas y entre tan pocos que han estado allí, que dice, bueno, no todos llevan peloteros, no todos llevan escopetas, ¿no? No sabéis identificar a quién ha disparado la pelota de goma, ¿no? Entonces, tienen una ignorancia muy selectiva de que dicen, joder, si tú haces algo, si tú has estado en una manifestación, saben en qué manifestación has estado, saben incluso el apodo que tenías, en qué parte, si llevabas o no la pancarta, incluso, yo qué sé, hasta los eslogan que has coreado. Y sin embargo, algo tan importante como quiénes son sus colaboradores, cuál es la historia de sus caras, no te has tomado un café con él, no te lo ha comentado. O sea, es que es un poco como decir, me suena a Gila, o sea, realmente me suena a Gila, en plan de, ¿y tú qué has hecho en tu juventud? ¿Has matado a alguien? O yo qué sé, o sea, me suena tan demencial, tan increíble. Sí, ya que estás hablando de manifestación, quería un poco contar cómo este programa ha surgido, que nos hemos encontrado en la manifestación contra la impunidad del franquismo. Uh-huh. Y entonces, claro, me imagino que desgraciadamente casos como el de Yin no será un caso aislado, ¿no? No, me alegra que los 2 comentarios que habéis hecho, y me quiero retrotraer un poquito en las circunstancias en las que sucedió esto, porque hasta ahora se nos ha vendido que la transición fue un acto ejemplar de las organizaciones políticas, de la izquierda y de la derecha, que llegaron a un pacto y no se elaboraron una constitución, bueno, con unos tintes democráticos, desde mi punto de vista, muy limitados, ¿no? Pero bueno, así es como se nos ha vendido, y esto no es cierto. Hubo muchísima violencia y represión frente a todo el activismo social, estudiantil, juvenil de la época. Si hacemos paralelismos con otros procesos de lucha social importante que tiraron abajo regímenes dictatoriales, como el de Portugal con la Revolución de los Claveles o la Revolución contra los coroneles en Grecia, hubo menos muertos producto de la represión y de la actuación de las bandas fascistas que en el Estado español durante la transición. Hay un experto que ha publicado un libro de investigación donde calcula que son del orden de 600 las personas que fallecieron producto de estas acciones, y no por la lucha del País Vasco, la lucha armada y la represión policial, sino de todo un sector de la juventud y de los trabajadores que cayeron producto de la represión. Me tengo que recordar que 2 meses antes del asesinato de Yolanda se hace una manifestación completamente legal contra el Estatuto de los Trabajadores, Marcelino Camacho al frente, y contra el Estatuto de Centros Docentes que proponía la UCD, que abría un poquito la mano en las leyes educativas en relación al franquismo, pero que era absolutamente insuficiente y estaba siendo combatido por los estudiantes en movilización, en coordinadoras de estudiantes. Aquí en Euskal Herria había una. Yo en ese momento, como Yolanda estaba en Madrid, En esa manifestación legal, al término, cuando ya todo el mundo se está cogiendo los autobuses, bajando al metro, en Embajadores, pues aparecen varios furgones de la policía, descienden varios policías, lanzan una ráfaga de ametralladora y mueren José Luis y Emilio, dos estudiantes de la universidad, al lado de un autobús. Yo lo pude ver perfectamente, a 50 metros estaría. Nadie ha sido impurado por eso, ni ha hablado de la responsabilidad que ha tenido en eso, ni de los mandos que tomaron esa decisión para que estas personas actuaran, ni pasó nada. Dos meses antes ya habíamos tenido algún toque, la coordinadora de estudiantes, yo entonces era un estudiante de arquitectura en Madrid, y Yolanda era una estudiante en el centro de electrónica en Vallecas, y estábamos en movilización contra estas leyes educativas intentando de que mejoraran en la participación democrática de los estudiantes, la no jerarquización, un poco la crítica que hoy se hace a la LOMSE. Porque lo que se quiere imponer es un modelo, el modelo anterior a las mismas leyes de UCD, ¿no? Y estábamos en movilización y las bandas fascistas, que esto es diferente de la represión del Estado, amenazaban, pues, con, y algunas estudiantes le marcaron una esvástica en la cara con un cuchillo, mandaban cartas, o en los institutos ponían las esvásticas, y bueno, y algunas chicas y chicos de la coordinadora estaban amenazados y con bastante miedo a que actuaran. Bueno, el 2 de febrero, o en febrero a principios, justo el comando, el batallón vasco español número 41, encabezado por Emilio Jean, Abad y tres policías más, van a su domicilio y la dicen que es una etarra, se la llevan a un extrarradio de Madrid, en Villaviciosa, y la asesinan con varios tiros en la cabeza, sin darle más oportunidad. Y bueno, menos mal que se pudo averiguar que este hombre, Jean, no actuó solo, que el responsable de Fuerza Nueva, era el responsable de organización de Fuerza Nueva, era el, digamos, el director de este grupo, y no se pudo averiguar más de las tramas negras del franquismo. En aquella época estaba de diputado Blas Piñar, y bueno, hasta ahí se llegó, pero bueno, este hombre fue condenado. Y asumió que él había sido el ejecutor, a 43 años de cárcel. Yo, más que contar el caso de cómo sucedió y todo esto, me gustaría recuperar muchísimo la imagen y la memoria de Yolanda como activista y como luchadora, porque hoy en día veo muchas Yolandas en muchos sitios en donde yo trabajo, y era una chica de aquí, nacida en el barrio de Deusto. En principio se abre la legalidad democrática, se afilia a las Juventudes Socialistas. Bueno, ve que no funcionan como una organización luchadora, que se adapta mucho a las instituciones, un poco lo que está sucediendo hoy con el PSOE. Y bueno, encuentra un partido más de lucha, que es el Partido Socialista de los Trabajadores en ese momento, un partido internacionalista, feminista. Empieza a hacer trabajo de apoyo y a las luchas de entonces de las empresas aquí en Vizcaya. Mira, y le regalan un laburo con el que las se unen y que ella lleva siempre en el pecho. Es un regalo de un comité de empresa de una fábrica de aquí. Y ella lo llevaba con mucho orgullo porque se lo regalaron. Y bueno, se ve obligada a ir a Madrid, como ahora le está pasando a muchos estudiantes para seguir adelante sus estudios. Bueno, en este caso el de su compañero que estudiaba en Madrid, económicas o algo así, y solo podía hacerlo allá. Y entonces viaja a Madrid y bueno, ahí la conozco yo, que yo vivo en ese momento allí. Y ya nos empezamos a trabajar juntos. Es una chica de 19 años, alegre, divertida, bueno, fantástica. Iba con su jersey de punto de color lila que le había hecho su madre, feminista, bueno, internacionalista, pues estábamos también con la solidaridad con el pueblo nicaragüense en ese momento, cuando se había tirado al dictador Somoza. Pero bueno, rápidamente fue nombrada por sus compañeros de instituto, pues su portavoz de las asambleas y para la coordinadora estatal y la lucha contra el estatuto de centros. Y así es como yo la conocí y así es como la reivindico, porque hoy en día en el 15M, en las mareas verdes, en las luchas educativas, hay muchas Yolandas que siguen esa lucha. Entonces he tenido la fortuna de militar con ella y la desgracia de haberla perdido en el camino. Podía haber sido cualquier otro estudiante. No es de rigor. Las excusas que ponían los del Batallón Vasco Español para asesinarla, diciendo que era etarra o militante etarra, no había ninguna confusión, porque en ese momento el Partido Socialista de los Trabajadores rechazaba la violencia armada individual como un método absolutamente ineficaz. Estábamos por el cambio y la transformación de toda la sociedad y la lucha de masas, y era un partido absolutamente legal y bueno, pues con una incidencia social en las luchas, ¿no? Como cualquier otro partido pequeño, pero que hay hoy en la actualidad, ¿no? Y yo, esa parte es la que más me llega aquí al corazoncito, al biocha. ¿Pero tú crees que realmente pensaban que era etarra o fue una excusa que dieron por...? Fue una excusa porque... A ver, ella estuvo sujeta a vigilancia, sí. Y en la casa, por ejemplo, la compartía con una periodista, con una escritora, Laura Restrepo, muy famosa colombiana, que estaba en aquellos tiempos aquí, porque la situación en Colombia era muy complicada, con otros compañeros y tal, compartiendo casa. Y ya te digo, nuestra actividad era pública, nuestras revistas públicas, uh-huh. Y nuestra acción pública y tal. Es cierto que en ese momento había una actividad de ETA muy potente, pero también es cierto que en todo el aparato del Estado y sobre todo en los cuerpos policiales y tal, y tanto dentro como fuera, actuaban bandas fascistas organizadas, con muchas ganas de violencia, de asesinar, de reprimir, como, uh-huh. como lo que son, claro. Como lo que son, a todo lo que sea de izquierdas, a todo lo que se mueva y a todo lo que cuestione sus valores autoritarios en, uh-huh. en la sociedad. Y entonces en el juicio lo utilizó un poco como excusa, pero bueno, era insostenible por de ninguna manera. Sí, porque es que incluso entre mucha gente comunista el hecho de que se asesina a una etarra, pues no se da tanta importancia como si fuera de... Efectivamente, a mí esa doble moral, ¿no? Todos claro, son seres humanos y eso, me parece... A eso me refiero. Que me parece... Yo he hablado con comunistas, incluso aquí, que dicen... No, no, pero es que me da igual que sea de izquierda como yo. Es un etarra y punto, y solo se merece... No, nosotros no tenemos esa... Bueno, no. Nosotros, me refiero, claro, es que a la gente que igual... pertenecíamos a esa corriente, nos parece la violencia del Estado, la violencia igual... fascista, sea sobre una persona de ETA, sea sobre una persona comunista, sea nacionalista radical, sea un anarquista, sea un militante de las causas sociales, de lo que sea... la vida humana es el primer principio que tenemos que defender cualquiera persona que se precie de decir que es de izquierda. Sí, sí, sí. Y en eso no hay distinción. No, por supuesto. No, digo eso porque igual, como se pone siempre la excusa del terrorismo para imponer los decretazos, imponer cosas a la ciudadanía, ¿no? Y entonces, sí, para excluir, por ejemplo, el asesinato de Santi Brouard, de Muguruza, esto es indignante. Entonces, o sea, esa excusa de que fueran eso, que dijeran que fueran etarra, eso ha jugado para que no investigaran más allá. Efectivamente, ¿no? Bueno, es una excusa de los aparatos del Estado. Sí, claro. Pero la cosa no queda ahí, porque este individuo, que no, bueno, es muy curioso, porque todos los presos producto de presos políticos vascos pues cumplen sus penas en la totalidad y más allá de la legalidad, Pero curiosamente, casi todos los asesinos fascistas o torturadores del Estado, tal, como Galindo y todo, no cumplen ni la mitad ni la cuarta parte de la mitad de sus penas cuando ya han sido condenados. Y en este caso es que es increíble, porque es un tipo que se fuga a los 4 o 5 años de estar en prisión con una pistola, no le aumentan la pena ni nada. Le vuelven a dar un permiso penitenciario con documentos para que se vuelva a fugar otra vez y se va a Paraguay a colaborar con la dictadura de Stroessner, otra vez con sus servicios informáticos. Conseguimos que localizarlo, gracias también a los periodistas de Interview. Y pedimos y peleamos por la solicitud de extradición y después de un año conseguimos que venga para acá. Viene para acá, el tipo no se arrepiente de nada, le hace una entrevista, Interview, y dice que él está muy bien, habiendo matado, su conciencia está muy tranquila matando a un activista de ETA. Sigue diciéndolo en ese sentido. Y cumple 2 o 3 años más, y en total 13 los que ha cumplido de prisión, y nos encontramos que desde el 96 está trabajando para otra vez dentro del aparato del Estado. Entonces, es que aquí hay alguien, y eso es lo que exigimos al gobierno, a los gobiernos de todos los autonómicos y al gobierno central, que se abra una investigación, que se haga una depuración de los responsables de estas contrataciones y, por supuesto, que no se vuelva a contratar a este individuo para este tipo de servicios. Sí, que si por lo menos no se ha conseguido o se ha conseguido que pague muy poco, por lo menos que no se beneficie, ¿no? Que no se beneficie del delito. Efectivamente. Es curioso porque antes has hablado de la transición. Nos han vendido siempre una transición. Yo desde que oí la expresión transición lampedusiana, yo siempre digo transición lampedusiana. Cambiar porque, algo para no cambiar. Porque sí, hacer que cambie algo para que todo quede igual. Grandes palabras de el príncipe, no sé cómo se llamaba, el que hacía Burlancaster, el príncipe. Bueno, sí. Y al final dices, joder, o sea, si es que estamos en un sitio. Mira, hablabas del tema este de que cumplen sus penas y más allá de la legalidad, ¿no? Decían, oye, que Fidel Castro ha metido en la cárcel a un. No, le ha puesto unos cuantos años más a un preso por 2 artículos, digo, qué cabrón es Fidel Castro, tal, no sé qué, no sé cuál. Uy, no, perdona, que me he equivocado. Que era la Audiencia Nacional, la de Juana Chávez. Ah, no, pero de Juana Chávez se lo merece. Tal. A ver, yo he leído los 2 artículos y yo no veía nada. O sea, yo te digo la verdad, o sea, yo intentaba ver, decir, a ver, ¿dónde habrá podido ver esto la amenaza? No veía nada. O sea, lo que veía es que bueno, que querían seguir con el ensañamiento, ¿no? O sea, ahora mismo, ¿por qué está Arnaldo Otegi, que está todavía en la cárcel? Efectivamente. Yo cuando he oído tus palabras, me gustaría que la gente pensara que se le fuera borrando de la cabeza de que la justicia no es neutral, de que no hay una justicia neutral o una justicia basada en las libertades democráticas. Es siempre la de los poderosos y de una minoría sobre la mayoría. Y la mayoría social es la que tenemos que tratar de combinar esto y cambiarlo esto. De hecho, la limpieza democrática y la reforma democrática o la revisión de las libertades democráticas que tenemos en el sistema, todos los movimientos 15M que están proponiendo abrir procesos constituyentes, apuntan a que necesitamos otra forma de gobierno, otra justicia y otras instituciones que respondan verdaderamente a ese 99% de la sociedad y no a una cuanta gente que nada más que quiere mantener sus privilegios y una situación injusta desde todo punto de vista. Sí, yo quería comentar una cosa y a ver, cuando me pregunta ahí mis paisanos, cuando vuelvo ahí para Francia... Tienes acento francés, ¿eh? Sí, claro, es que soy de allí. Y cuando les comento, es que allá la dictadura no ha terminado y porque yo creo, o sea, está claro que mientras no... se sienten las dos partes y estos que han hecho tanto daño no lo reconozcan y no se haga nada para reparar esto, para para que se conozca, ¿no? Que pues siempre, o sea, no podrá haber democracia aquí porque... A mí me preocupan dos cosas. Una, lo que está sucediendo en Francia, en Italia, en Grecia y tal, este repunte de las bandas fascistas el populismo fascista en general, por un lado, eso por un lado. Pero en el Estado español me preocupa otra segunda cosa que va combinada con esta, y es que al haber sido tan nefasta la transición, digamos que la profundidad del régimen democrático es muy superficial, es decir, aunque ya, como ayer, como el otro día en la manifestación contra la impunidad del franquismo se mencionó, aunque ya algunos de los mayores genocidas de esa época han muerto, pero sus hijos y los que detentaban entonces el poder siguen copando grandes cuotas de las instituciones, de la administración, de la justicia, de los cuerpos policiales, y por supuesto se niegan en redondo a reconocer un hecho que en cualquier otro país, a mí me llama muchísimo la atención. Por ejemplo, en Argentina, a pesar de la ley de punto final que intentó Menem para cerrar el capítulo, como aquí, todas las juntas militares y todos los militares que contribuyeron a desaparecer y a torturar y a asesinar a decenas de miles de personas, han sido perseguidos, están encausados de aquella manera. Y tal. Y aquí no ha habido un movimiento social. Yo creo que en eso hay una parte de la responsabilidad de las izquierdas institucionalizadas, que no han querido ahondar más y estar cómodamente en estas instituciones tan recortadas. Y es un problema porque son decenas de miles de familias. Es que se dice pronto, pero son millones de personas, 1 millón de personas las que murieron en la guerra civil por diversas causas, ¿no? Y como dijo el acto el sábado pasado uno de los oradores, después de Camboya, uno de los países que más desaparecidos hay todavía en las cunetas en este país. Y muchas familias, por miedo o porque, bueno, van a pensar que no van a tener ninguna audiencia social. ¿Por miedo? Ya no tanto el expresarlo, pero por la indiferencia social de contar lo que tus abuelos y tus familiares les sucedió allá en el pueblo, porque el más tal de derechas le quitó la casa o lo asesinó, o a su madre o a su abuela, y bueno, pues se ha tapado se ha tapado con un velo de ignorancia que es muy mal. Bueno, la verdad es que es un tema interesante. Aquí en Verdiñac, digamos que se nota cuando los temas realmente son candentes, porque Verdiña, que es un programa dentro de la Irola de los más chapas, cuando el tema es interesante nos olvidamos hasta de poner música, ¿no? Y hablamos, y entonces yo me imagino a los pobres oyentes diciendo, poner un poco más alta esa música que hace rato que ponéis de fondo así, bajito y tal. Bueno, como no podía ser de otra manera, y ya con esto introducimos el Yolanda como persona, aunque ya nos has hablado un poco de ella. Bueno, nos has hablado un poco de todo, pero sí que me gustaría acercarme un poco más al aspecto personal, y para eso pues vamos a poner la increíble, la magnífica, la maravillosa Yolanda de Pablo Milanés, que la verdad es que es una canción que me parece muy apropiada en esta situación, ¿no? Porque yo siempre esa canción de Yolanda la he notado como de mucha nostalgia, ¿no? como de algo perdido, como una canción a un amor que ya no se tiene, ¿no? Y pues eso, es un poco una persona que bueno, está ahí, nos marca el camino, es un modelo, es un ejemplo, pero que a veces nos gustaría, aunque no nos hubiese marcado tanto el ejemplo, ¿no? Que hubiese seguido estando ahí. Bueno, no me enrollo más, que os voy a poner la canción, que yo también me enrollo. Esto es Berdiñak, estará sonando el día 25, si estáis cerca de Deusto, va a haber un acto en Deusto, ahora al final del programa os decimos. ¿A qué hora emitís? A las de 6 a 7. De 6 a 7, justo sí. A las 7 de la tarde en el Centro Cívico Vidarte se hará un acto de homenaje, memoria y denuncia de su asesino, con un historiador, compañeros, amigos y familiares de Yolanda González, y podéis acercaros. Que salir del terminar el programa y salir rápido al Centro Vidarte en Deusto. Yolanda de Pablo Milanes. Yolanda, era Pablo Milanés, entonces la canción Yolanda. ¿Nos puedes hablar de, pues, más de quién era Yolanda González y de su historia personal y, uh-huh, y su compromiso y uh-huh, en qué, a qué se dedicaba? Bien. Bueno, siempre que se habla, yo ahora ya no tengo la edad de la juventud cuando compartí militancia con Yolanda, ¿no? Pero siempre que se habla de la juventud, se habla que, bueno, pues no se preocupa nada por la cuestión política, ni por las luchas, ni todas esas cosas, que aquí son los jóvenes del botellón. En mi época también había jóvenes del botellón, no se llamaban jóvenes del botellón, sino los pasotas, éramos los pasotas. Se creía que toda la juventud era pasota. Y sin embargo, Yolanda, como muchos jóvenes de hoy en día, a partir de sus estudios, de las ganas de entrar en el mercado laboral, de tener una formación y una cultura propia, rica y avanzada, empezó a tener inquietudes de que esta sociedad no funciona bien y empezó a organizarse para cambiarlo, para intentar cambiarlo. Ahora también está sucediendo constantemente cuando alguien se da cuenta de que estas leyes educativas no... O, Bolonia o la privatización de los centros o las becas se recortan, pues bueno, habrá que hacer una contestación social porque no hay derecho a que todos los ciudadanos tengamos la misma igualdad de oportunidades y acceso a la cultura y al conocimiento, ¿no? Bueno, pues Yolanda, muy jovencita, empieza a organizarse en esa época. Tengo que decir que, claro, después de 40 años de dictadura, la efervescencia política era muy fuerte. Y aunque a nosotros no tuvimos un mayo del 68, como tu compañera francesa, por un poco más tarde se produjo una explosión social de cientos de movimientos por tener una identidad propia, una cultura propia, una forma de ser, de estar, y cuestionando todos los valores ultracatólicos, ultraconservadores que nos habían estado infundiendo en nuestra adolescencia. Yo entonces yo tuve una parte de mis vivencias en la adolescencia en los tiempos del franquismo, en donde estaba prohibido absolutamente todo. Pues para comprar el Manifiesto Comunista había que hacerlo de forma un libro para leer, o de George Orwell, Rebelión en la Granja, era un delito, podías ir a la cárcel. Sí, y lo tenía que ir a comprar a París, a Francia, si tenía dinero, claro, para poderlo. O me lo vendía a alguien clandestinamente y si me lo pillaban me podía ser encausado en la cárcel. Bueno, Yolanda es una chica inquieta de los principios de la transición. Hay mucha gente que se organiza políticamente en múltiples formaciones, unas más posibilistas, más aceptando... un proceso de lampedusiano, como ha dicho Ciscu, de cambiar alguna cosa pero no cambiar el fondo de las cuestiones, y otros más rupturistas, más, oye, pues verdaderamente hay que dar un salto de un régimen que sea verdaderamente democrático. Ahí es donde Yolanda desarrolla su militancia. Primero, en esa transición están viniendo mucha gente de la represión de Argentina, de los países de Latinoamérica, de Chile, y se ve que los problemas no son solamente los problemas de aquí, ¿no? Pues jóvenes represaliados jóvenes y toda la sociedad es represaliados por dictaduras atroces, que cometen crímenes atroces, y Yolanda, en lugar de, aunque era completamente vasca, porque es nacida aquí, pues formada aquí, aunque sus padres sean de origen burgalés, pero como muchos de la margen izquierda de aquí, ¿no? Pero bueno, se forma con los elementos de la cultura vasca de uh-huh, aquí. Sí, perdón, comentabas antes que ya llevaba un jersey de punto color lila, ¿no? Sí. Del feminismo que le había hecho su madre. Entonces, ella de su familia, pues, que ¿en qué...? Sus padres son encantadores, ahora están muy mayores, sí. Y bueno, pues con los problemas de la edad, uh-huh, pero han sido heroicos en la lucha por su memoria y porque los asesinos estuvieran en la cárcel, ¿no? Cumplieran su condena. Obreros, El padre era un obrero y de Deusto, y por eso vamos a hacer el acto el día 25 ahí en Deusto, en homenaje a ella. Y ahí va a la escuela, y ahí tiene sus amistades. Yo no la conozco en esa parte de ahí, porque yo he nacido en Madrid, aunque ya me siento vasco-vasco, porque llevo ya más de 30 años aquí, y bueno, la conozco en Madrid, cuando ella llega para estudiar. Pero entonces Madrid. Ella ya era militante, ya estaba comprometida. Ya era militante. Sí. Ya, o sea, que tuvo que empezar de muy joven. A los 16 años así. Joven, sí, empezó. Sí. Yo también empecé a los 16 años en un barrio obrero en Madrid. Ella empezó aquí, en el barrio de Deusto. Y bueno, pues ahí empezó. Y fue radicalizándose en las posturas, pues también como pasa ahora en el 15M, entre los que plantean, pues bueno, pues solamente con cambiar la ley electoral podríamos arreglar las cosas. Bueno, ojalá y fuera solamente cambiando la ley electoral, pero habrá que cambiar también el sistema, porque el sistema económico nos lleva a un desastre ecológico, social, medioambiental, de todas maneras. Bueno, y entonces, pues rápidamente me empezó a tomar posiciones más del PST. El Partido Socialista de los Trabajadores es un partido muy parecido, bueno, al INPA ahora en Francia, o a Izquierda Anticapitalista en el Estado Español, o anticapitalistas aquí en Euskal Herria, ¿no? Pues un partido que toma como suyas todos los avances que ha habido y las contribuciones que ha habido tan importantes del movimiento feminista, del movimiento ecologista, y de una forma de entender la lucha de clases, no religiosa, no ortodoxa, no como un catecismo, sino de una manera de real, adaptada a los problemas que hoy tienen las clases trabajadoras y las clases excluidas en su lucha. Y en esa misma dinámica se encontraba Yolanda y el PST de aquella época, ¿no? Luego se disolvió con la caída del muro de Berlín, como le pasó a muchas otras formaciones, pues porque bueno, muchos de los postulados del cambio social quedaron un poco en el aire, sin respuesta de cómo articular de nuevo la contestación social para superar el sistema capitalista, que es en última instancia lo que durante 150 años viene planteando el movimiento de liberación de los trabajadores y trabajadoras en todo el mundo. Y bueno, pues lo que sí sé es que era muy trabajadora, esto lo pude comprobar, muy reconocida por sus compañeros del Instituto de Vallecas. Ella estudiaba, que eran mayoría chicos, ahora van a ponerle, creo, al instituto el nombre de Yolanda González, muy reconocida por sus compañeros, que eran chicos, y bueno, pues fueron ellos los que propusieron que fuera de delegada, de portavoz. Pues en una coordinadora estaban múltiples, bueno, primero empezaron 7 centros, luego 21, luego 40 y tantos centros de Madrid, coordinados de institutos y formación profesional, en la lucha contra este estatuto, por mejorarlo en cosas que, por ejemplo, hoy nos están quitando. Hoy la LOMSE es lo que quiere quitar, por ejemplo. En cuanto a la estructura de los centros, los directores, ahora con la LOMCE, van a ser nombrados por la administración. Y nosotros queríamos que lo nombre el Consejo Escolar participado. Claro. Bueno, pues ahora de momento son sugeridos por la administración y votados por el claustro. Bueno, pues el claustro ya no pinta nada. Es más, se le va a dar la facultad a ese director elegido por la administración para que elija, aunque hayan los profesores ganado la plaza para estar en ese instituto, el director puede desplazarlo y que vengan a su centro sus amigos, ideológicos o personales o lo que sea. Claro. Es decir, un centro absolutamente vertical. Sí. Y además que puede hacer guetos ya en la pública, que con el modelo con toda esta parafernalia que se está montando con relación a la LOMCE, el objetivo es garantizar que se deteriore mucho la pública para privatizar más colegios todavía, que ya hay bastantes en la red, pero no privatizar de cualquier manera, privatizar en el sentido de más elitista. En el sentido de que lo que se va a medir son los resultados académicos, no los recursos que tienen los alumnos y los profesores. No es para garantizar la diversidad o la igualdad de oportunidades, sino todo lo contrario. Es la manera de que ellos dicen de combatir el fracaso escolar, es buscar el éxito de unos cuantos que se lo puedan pagar. Y eso era lo que en aquel tiempo también peleábamos, el hijo del obrero a la universidad. Era una de las consignas. Obreros y estudiantes unidos adelante. Eso también le preocupaba mucho al sistema, ese tipo de movilización. Es curioso. Hoy tenemos que hacer lo mismo que estábamos haciendo antes, porque los que mandan son los mismos que estaban antes. Es curioso porque estos sinvergüenzas no se detienen ante nada. Me acuerdo que cuando lo del Katrina, que la gente piensa que fue un huracán, no, el Katrina no fue un huracán, de hecho la mayoría de los muertos vinieron cuando las esclusas se rompen, o sea, había unos diques y se rompieron, o sea, el huracán realmente pasó, hizo unos daños, pero no fueron los grandes fueron fruto de una imprevisión. Bueno, pues vinieron la gente a reconstruir. Y fue muy curioso porque prácticamente la mayoría de las escuelas públicas no se reconstruyeron, se reconstruyeron como escuelas privadas. Y decían, bueno, y la gente que iba a las escuelas públicas les daban una especie de cheques para que fuesen a la escuela privada. Y dice, es lo mismo. No es lo mismo. Ahora están hablando de cheque escolar. Es parecido a lo que es la educación concertada. Pero claro, resulta que con mi dinero, así, ¿eh? Están enseñando a gente de forma segregada. Efectivamente. Están enseñando a gente la religión al mismo nivel que las matemáticas. Claro, yo te digo la verdad, o sea, yo puedo entender que una persona pues sea muy piadosa y le guste rezar, ¿no? Pero cuando tenga un cáncer normalmente irá a donde el médico y no irá a donde el cura. Bueno, supongo que irá a donde el cura cuando el médico le haya desahuciado, ¿no? Pero es que es curioso que pongan al mismo nivel la religión evaluable que las matemáticas, ¿no? Entonces hay que plantar cara, hay que trazar una línea roja, porque mira, yo te digo una cosa, el franquismo tenía un mil y un defectos, y la educación era una de ellas, porque era una educación que yo la he tenido que sufrir, que yo la he tenido que padecer, era una educación muy, muy ideologizada, pero digamos que nos daban mezclado con un ¿cómo se dice esto? cuando va la carne, lo que va al lado de la carne, con una guarnición de mucha ideología, nos daban, digamos, un primer plato de calidad. Ahora el problema es que además de la ideología, no dan calidad. Así es. Y entonces, claro, dices, pero ¿qué está pasando ahora? O sea, es que el problema es que no les enseñan a pensar, les enseñan a obedecer, les enseñan a ser sumisos o incluso si son rebeldes, que lo sean de una forma no creativa, que lo sean de una forma destructiva, el que da muchos problemas, sumista, claro, o alguna salida. El que da muchos problemas rápido le etiquetan, rápido le diagnostican entre comillas como TDAHA y le empastillan. Y ya está, solucionado. TDAHA, pumba, empastillado. Entonces, claro, porque cuesta mucho dinero tener un psicólogo en el centro o tener un gabinete psicopedagógico, un profesor de apoyo, desdoblar las aulas, no aumentar la ratio, que es lo que está sucediendo, dejando los interinos en la calle. Claro, es que es impresentable. Tanto incluso el gobierno de Urkullu, que dice, no, mira, vamos a recortar 120 millones en educación aquí, pero no se va a notar, no se va a notar en ningún problema, los centros van a seguir exactamente igual. Pues no, porque si hay menos... a ver, hay una cosa que está más allá de las ideologías, científicamente probado. Es decir, en la medida en que tú aumentas los recursos, la calidad de la enseñanza avanza. Entonces, si quieren combatir el fracaso escolar, no puede ser mediante 1.200 millones que han recortado en los dos últimos años, en el último año, en el presupuesto del MEC. Hay que ver cómo hacen en Finlandia, que llevan 40 años con una sola ley y que ha sido elaborada no por un partido, sino que ha sido elaborada por toda la comunidad educativa. Tardaron 15 años en elaborar la ley y otros 10 en evaluarla. Claro, por eso les da en el informe PISA fenomenal. ¿cuál es el problema aquí del fracaso escolar? Que ese 30% de fracaso escolar responde precisamente a las clases más desfavorecidas, más empobrecidas, con familias más desestructuradas y con escuelas con menos recursos y que están en la pública. Claro, así, así. ¿Y cómo arreglas eso? Garantiza... Y además con inmigrantes. Además con inmigrantes, claro. Porque había un, ¿cómo se dice esto? Un estereotipo que decía, los emigrantes bajan el nivel educativo de la escuela. Y claro, si tú miras los números, parece que es cierto, pero no es cierto. Eso es un post hoc ergo propter hoc. Mm. Es decir, después de, luego a causa de. Es decir, los centros ya eran un gueto y les metieron encima a los emigrantes. Mm. Es decir, el problema es, un emigrante bien llevado puede ser una riqueza. Puede ser una verdadera riqueza, porque yo me acuerdo que había un niño que venía de Angola y era súper pequeño y claro, los compañeros de aula decían, bueno, estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. Y claro, el otro decía, ¿qué es eso? En Angola hace siempre calor, medio año llueve y medio año no llueve. Y claro, para los críos resultaba pues como un choque, como diciendo, ah, pero existen otras estaciones, existen otros climas. Y el otro decía, pues claro, de donde yo vengo. Entonces, eso es una riqueza. Pero esa riqueza, si no se trata bien y tienes a críos, tienes aulas, que es la ONU, uh-huh. y no tienes apoyo escolar y todo, esa riqueza se vuelve contra ellos y realmente está una persona que se tira el 80% del tiempo intentando saber qué está diciendo el profesor o la profesora. Sí, sí. O sea, ya te digo, yo como profe me veo alucinado cuando tengo en una clase pues alumnos con dificultades educativas. Un niño que es chino y no habla para nada el castellano ni el euskera. Otro que es rumano y tampoco habla. Bueno, una colombiana que, bueno, no tiene... o brasileña que no tiene tal... Y a los 24 les tengo que dar clase igual, y tengo la misma hora. Entonces, un profesor no se puede dividir en cinco clases, porque no puede atender a todo. Entonces, atiende al grupo media, y por supuesto, hay un montón de gente que se queda descolgada por un lado o por otro. Entonces, eso solamente lo puedes hacer bajando la ratio, teniendo profesores de apoyo, teniendo aulas de acogida, claro, y eso es dinero. Y ese dinero no están dispuestos a darlos en educación, y eso sería futuro. Y además, con eso también estaríamos haciendo una sociedad que garantiza lo que el objetivo de la educación no es que sea la gente más lista, sino que tenga la igualdad de oportunidades para que se pueda desarrollar en una sociedad determinada y socializarse con los problemas que ella tiene. Eso es la educación, reconocido por la UNESCO y por todo el mundo, no es mi opinión, o sea, yo estoy copiando de los valores que significan la educación, y sin embargo se tiran piedras y se hacen leyes justo por acabar con eso, convertirlo en un privilegio de unos pocos y convertirlo en un negocio de otros pocos. Ese derecho que es fundamental ya no es un problema que lo tengamos que reivindicar solo los maestros, sino todos los ciudadanos, como está pasando con la marea blanca, de que la sanidad es de todos, de los usuarios, de los médicos, de las enfermeras, en este caso es de las familias, de los padres, de las madres, de los alumnos, los que tenemos que movilizarnos. Y ya en aquella época los movimientos eran fuertes. Ha habido un bajón de todas esas cosas porque, bueno, pues toda la fantasía de los partidos institucionales que nos iban a arreglar las cosas no la han arreglado, y ahora nos estamos otra vez enfrentando a la cruda realidad y, como se dice en todas las manifestaciones, o sea, borroca vide bacarradá, o sea, no hay otro camino que la movilización social que genere otras formas de hacer la política y de gestionar todas las cosas decididas por todos nosotros que somos los productores en esta sociedad. Entonces, otro modelo educativo, ¿no? Eso es lo que es necesario y es posible, porque hay gente que está apuntando y defendiéndolo, y estamos haciendo plataformas por la calidad de la enseñanza y lo que tienen que ser es cada vez más masivas y más, claro. más extensas. En eso trabajaba en entonces sentido. Yolanda González. Efectivamente. Claro. Si viviera, sería otra militante más de la Marea Verde, sí. Aquí o en Madrid, donde le tocara vivir en ese momento. Uh-huh. Es que En aquella época, pues bueno, las formas organizativas eran un poco diferentes. Bueno, diferentes no, porque hay una. A ver, la movilización no. Los instrumentos son los partidos y los sindicatos y estas cosas, pero no son los fines. Los fines son la sociedad movilizada. Y los instrumentos se tienen que poner a su servicio. Entonces, si hay un movimiento asambleario, autoorganizado, claro, cada vez más poderoso, da lugar a sociedades diferentes. Caen los regímenes, por más duros que sean y por más militares, policías y fachas que haya en el mundo, caen, como se ha visto en Portugal, en Grecia, en todos lados. Entonces, sí, la sociedad, nosotros, los ciudadanos, la ciudadanía, somos los que tenemos que ser protagonistas de la acción social y autoorganizarnos, utilizar los sindicatos, los partidos, todo lo que hay, pero siendo nosotros los activos, si no, no tenemos futuro. Claro, a eso. O sea, no tenemos que esperar a que nos dé dinero, nos venga dinero del Estado para meter más a un modelo educativo que en realidad no nos conviene, no conviene a tanta gente, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué piensas de la enseñanza mutua? ¿Enseñanza mutua? ¿Qué entiendes por enseñanza mutua? La enseñanza mutua es que en realidad lo único que se necesita para la enseñanza mutua es un local grande. Y ese, en realidad es realmente la enseñanza de la lo que aprende uno es problema de todos. Si uno no consigue aprender o no consigue es el problema de todos, porque significa que el que le ha enseñado pues igual tiene que repasar un poco la manera de explicar y entonces es un sistema que no está clasificado por edades, por asignaturas, por sí, antes sí. Eso se llamaba aquí escuela unitaria, que estaba en sí, todas las edades. Claro, estaba sí. En todas las edades en una misma clase tal, pero también respondía a realidades rurales. Claro, y demás. Claro, sí. El problema no es que estén en esa forma, ese formato, que puede ser perfectamente, depende de la proporción que tenga la escuela y de la ubicación que tenga, espacial, social, lo que sea. El problema es que la institucionalización de la educación, tal y como está hoy en día, es lo que hay que romper. Uh-huh. A ver, no puede ser que 50.000 maestros den clase en base a un currículum educativo que ha elaborado, aunque sea una comisión de 100 expertos, de los más expertos del mundo mundial. El currículum, o sea, lo que se enseña y para qué se enseña y cómo se enseña, no lo pueden elaborar nada más que los que tienen que enseñar. O sea, el profesorado uh-huh. y los interesados en recibir esa educación. A mí me tienen que decir los padres qué quieren. Y los alumnos también qué quieren. Yo tengo que contar con los alumnos. Y nosotros, los profesores, somos los que tenemos que ser consultados. Por eso está teniendo tantísimo rechazo la LOFCE. Todos los organismos, uh-huh. las asociaciones de padres, los sindicatos, todos los partidos, o algunos de manera oportunista, también están en contra, como el PNV o el PSOE. Pero el primer punto es que lo están haciendo, antes también lo han hecho así, los del PSOE, de forma vertical. O aquí, si lo hiciera el PNV, del currículum vasco. No. Hay que hacerlo entre todos, entre todas las comunidades educativas. Uh-huh. Y eso sí sería enseñanzas mutuas. Uh-huh. No uh-huh. va a ser igual, no es igual la realidad de un niño, un crío de Santurchi, que de un crío de Álava. Claro. No es la misma. Uh-huh. Y por eso requiere una escuela adaptada a esas realidades, más bajada a tierra, hecha por desde abajo hacia arriba, y no desde arriba hacia abajo, sino es adoctrinamiento, no es enseñanza. Bueno, pues sintiéndolo mucho, ya tenemos que terminar, porque el tiempo es el tiempo, ya estamos terminando. Entonces, bueno, muchas gracias a Marcelino. Ya sabéis que ahora, en cuanto termine este programa, a las 7 en Deusto, en las galerías, ¿cómo es? No, en el Centro Cívico Vidarte, la boca del metro. En el Centro Cívico Vidarte, a las 7, empieza un acto de recuerdo a Yolanda González. También tenéis un blog, si queréis verlo, que es YOLGLEZ, o sea, YOL Glez, o sea, YOLGLEZ.wordpress, con dos S's, wordpress, WORDPRSS.com. yolglez.wordpress.com. Pero vamos, si pones Yolanda González, en el buscador y buscas el blog de WordPress, entras y ahí tienes para recoger firmas, porque hay una campaña de recogida de firmas, las declaraciones que han salido del Parlamento Vasco pidiendo investigación, la propuesta no de ley que hay metida en el gobierno español para exigir la investigación, y un montón de actividades y actos que se han hecho a lo largo de todo el estado, y declaraciones de solidaridad y artículos que son muy interesantes, vídeos también con canciones y con todo. Es un blog hecho por los amigos, familiares y compañeros de Yolanda González, que seguro que os va a gustar. Y que pensamos que no es una causa única, que hay otros múltiples conflictos con los que también estamos trabajando solidaridad en la lucha de todas las víctimas del fascismo. Muy bien. Y como decían al final de la manifestación contra la impunidad, guía, justicia, reparación. O sea, verdad, justicia y reparaciones. Esto ha sido el Berdinak de hoy. Millasker Suri, ¿quieres? Es que ricasco. Y hasta el próximo martes, que hablaremos de no se sabe de qué, porque este ha sido bastante improvisado y ha quedado, en mi opinión, muy bien. Y ya es la hora. Hasta la vista. Agur. Agur.